Bienvenidos a la hora más intensa de la señal universitaria. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. Counting Bodies Like Sheep to the Rhythm of the War Drum es una de las dos canciones originales incluidas en el disco Emotive del grupo A Perfect Circle. El disco incluye covers de John Lennon, Black Flag, Depeche Mode, Fear, Joni Mitchell, Marvin Gaye, entre otros, todas ellas canciones con temáticas políticas y bélicas. El video de la canción es una animación en la que el personaje principal es el expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, y se trata de una crítica a la manipulación de los medios de comunicación y de las instancias de gobierno que llevan al país norteamericano a guerras para mantener su dominio económico y político del mundo, y las consecuencias que eso tiene en la educación de los niños y en la descomposición social. Del disco Emotive de 2004, A Perfect Circle, Counting Bodies Like Sheep to the Rhythm of the War Drum. I'm here. Step away from the window. And go back to sleep. Safe from pain and truth and choice. And other poison devils. See, they don't give a fuck about you like I do. Ah! Rock and Roll en Radio UV. Escrita originalmente para el proyecto titulado Lifehouse, que pretendía ser una ópera rock similar a Tommy y que nunca se llevó a cabo, la canción Won't Get Fooled Again del grupo The Who fue lanzada como sencillo en junio de 1971 e incluida como track final del disco Who's Next, puesto en el mercado en agosto de ese mismo año. La idea original de Pete Townshend era que la canción sirviera de gran finale de Lifehouse y se trata de una crítica a los conceptos de poder y revolución. Townshend incluyó en la canción una sección de sintetizador que simulaba voces humanas como un simbolismo de la conexión espiritual que se podía encontrar en la música, esto por la cercana relación que tenía en ese entonces con el guía espiritual hindú Meher Baba. La canción fue recibida por la crítica con halagos y la revista Rolling Stone la incluyó en la lista de las 500 más grandiosas canciones de todos los tiempos. Townshend aseguró que la canción es un grito desafiante contra todos aquellos que creen que cualquier causa es mejor que ninguna causa. Del disco Who's Next de 1971, The Who, Won't Get Fooled Again. No. Rock and Roll en Radio V. Nine Inch Nails es un proyecto de rock industrial liderado por el productor, cantante y compositor Trent Reznor y fue fundado en 1988 en la ciudad de Cleveland. Reznor es el único miembro oficial del grupo y, por lo tanto, su único responsable creativo. Luego de grabar cada uno de sus discos, se recluta una banda para acompañar a Reznor en una gira de conciertos. Como las canciones generalmente están construidas a partir de sintetizadores, la banda tiene que arreglar los tracks para ser tocados en vivo. Nine Inch Nails ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo. En 1997, la revista Time nombró a Reznor en su lista de personas más influyentes del mundo y la revista Spin lo calificó como el artista con más vitalidad en la música. El tercer disco de Nine Inch Nails es The Fragile, que debutó como número uno en la lista de Billboard y ganó un disco de doble platino incluso antes de llegar a las tiendas. Algunos críticos aseguraron que el disco carece de la profundidad y la sustancia lírica de sus predecesores, pero las reseñas fueron casi unánimemente positivas. Del disco The Fragile de 1999, Nine Inch Nails, Where Is Everybody? Day. Rock and Roll en Radio UV. Reconocido universalmente como un genio de la música en general por sus incursiones en el jazz, la música de concierto y el rock and roll, y un artista en toda la extensión de la palabra, Frank Zappa tuvo una trayectoria artística de más de 30 años en los que grabó más de 60 discos entre proyectos de solista y trabajos con su grupo Mothers of Invention, y además dirigió películas, videoclips y diseñó las portadas de sus discos. Músico y compositor autodidacta, las muy diversas influencias de Zappa hicieron que sus trabajos fueran frecuentemente difíciles de clasificar. Admirador de músicos como Igor Stravinsky y Anton Webner, y al mismo tiempo del rhythm and blues de los años 50, Zappa comenzó a componer piezas de música de concierto en la preparatoria mientras era baterista de una banda de rhythm and blues. En 1966 fundó el grupo Mothers of Invention, con el cual creó una mezcla de rock con improvisaciones de muchos otros estilos musicales y collage sonoros. Sus letras eran a menudo una visión iconoclasta de los procesos políticos y los movimientos sociales, siempre con un toque humorístico. Del disco One Size Fits All de 1975, Frank Zappa y The Mothers of Invention, San Bernardino. I'm a big girl. and Roll en Radio V. Porcupine Tree es una banda de rock progresivo y experimental fundada en 1987 por el guitarrista Steve Wilson. En sus inicios fue un proyecto solista de Wilson, quien era responsable de todo el trabajo musical, pero en 1993 Wilson incluyó en la banda a sus colaboradores frecuentes, el tecladista Richard Barbieri, el bajista Colin Edwin y el baterista Chris Maitland. El sonido inicial de Porcupine Tree tiene sus raíces en el rock psicodélico comparable con el estilo de Pink Floyd, aunque con los años el grupo se inclinó más hacia un estilo de rock alternativo. Luego de poner en el mercado su décimo disco titulado The Incident en 2009, Wilson declaró al grupo en pausa para dedicarse a otros proyectos musicales y si bien no ha habido una declaración formal de rompimiento, tampoco hay planes para trabajos futuros. The Incident fue nominado al premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Surround Sound y alcanzó el número 25 de la lista de Billboard y en el Reino Unido. El álbum, de 55 minutos de duración y presentado en dos discos, ha sido descrito por la banda como una canción surreal y cíclica, sobre inicios y finales, con la frase, después de esto las cosas nunca volverán a ser iguales como hilo conductor. Del disco The Incident de 2009, Porcupine Tree, Bonnie the Cat. We'll be right back. Rock and Roll en Radio V. Fundada en 1969 en Jacksonville, Florida, por los hermanos Dwayne y Greg Allman, junto con Dickie Betts, Barry Oakley, Butch Trux y Jay Johansson, The Allman Brothers Band y su trabajo fueron fundamentales para el desarrollo de lo que hoy se conoce como sonido sureño en el rock and roll, que mezcló elementos del blues, el jazz y el country. Luego de dos discos de estudio que recibieron poca atención de la crítica y el público, en 1971 el grupo grabó el disco en vivo At Fillmore East, con largas secciones de improvisación instrumental, que representó el despegue de su carrera musical y aún en la actualidad se considera uno de los mejores discos en vivo de la historia del rock. Luego de la muerte de Dwayne Allman en 1971 y de Barry Oakley en 1972, ambos en accidentes de motocicleta, y una caótica ruptura en 1976 que dio origen a tres bandas distintas, los miembros sobrevivientes se reunieron en 1978 y al año siguiente lanzaron el disco Enlightened Rocks. El grupo grabaría 10 discos más con diferentes alineaciones y con largos periodos de inactividad, hasta que en 2014 se despidieron para siempre. Del disco Enlightened Rocks de 1979, The Allman Brothers Band, Pegasus. We'll be right back. Rock and Roll en Radio V. Luego de los rebuscados y rimbombantes discos A Night at the Opera de 1975 y A Day at the Races de 1976, que establecieron a Queen como uno de los grupos de rock más importantes del mundo, sus integrantes decidieron entrar al estudio a grabar un disco más sencillo y cercano a las raíces del rock and roll. En julio de 1977, el grupo se encerró en los estudios Basing Street y Wessex, y si bien respetaron el ya característico sonido de Queen, con armonías grabadas en múltiples capas y orquestaciones de guitarra, trabajaron en un sonido más sencillo. El resultado fue New of the World, disco que además se caracteriza por tener 4 canciones escritas por el bajista John Deacon y el baterista Roger Taylor, contrario a los discos anteriores dominados por Brian May y Freddie Mercury. El disco incluye el track It's Late, compuesto por Brian May y que está estructurado a la manera de una obra de teatro en 3 actos. En esta canción, Brian May utiliza una técnica de ejecución de la guitarra denominada tapping, que unos meses después pondría de moda el guitarrista Eddie Van Halen. Del disco News of the World de 1977, Queen. It's late. You say you love me, and I hardly know your name. Myself to blame, but there's something inside that's turning my mind away. Oh, I could love you if I could let you stay. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.